perdido como un barco sin timón. Del trabajo a casa esclavo del reloj, sin apenas tiempo ni para el amor. Amor, un relámpago en la oscuridad. Amor, latigazo de electricidad. Amor, terremoto sacudiéndome. La noche se convierte en día junto a ti. Corazón, corazón, yo te pido amor. Necesito sentir vibrar en mi cuerpo. Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer. Haz que hierva la sangre por mis penas. Corazón, corazón, necesito amor. Llévame a las estrellas, llévame. Llévame a las estrellas, llévame.